Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Un collar de 50 perlas. La oración del beato Bartolomé Longo, el recordado siervo de Dios, nos recuerda, dice Juan Pablo II, la belleza del rosario dedicado a la Virgen María. Oh rosario bendito de María, exclama, dulce cadena que nos prende a Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el naufragio general, no te dejaremos nunca más. Serás nuestra fortaleza en la hora de la agonía. Sea para ti el último beso de la vida que se apaga. Lo repito, el rosario es la llave que abre las puertas del cielo, haciéndonos sentir ya las alegrías del paraíso. Este paraíso solo lo podemos encontrar en la paz y tranquilidad de nuestros corazones. ¿Cuánta gente conocemos que termina perdiendo la esperanza y alejándose de Dios porque no encontraron en sus vidas la verdadera paz que solo la puede dar nuestro Señor Jesucristo? ¿No es verdad que lo que más falta nos hace en el mundo de hoy es la paz? Sobre todo en el interior de las conciencias. El medio para encontrarla nos fue dado por la propia Madre de Dios cuando ella apareció a los tres pastorcitos en Fátima en 1917 y les dijo: recen el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Depende de cada uno de nosotros hacer caso al pedido de la Madre de Dios para que el mundo pueda beneficiarse con el don celestial que es la paz. Por eso, el recordado Papa Juan Pablo II se empeñó tanto en restaurar en las familias católicas la costumbre de rezar el rosario. Estas son sus palabras. El rosario es una oración orientada por su naturaleza hacia la paz, por el hecho mismo de que contempla a Cristo, príncipe de la paz y nuestra paz. Quien interioriza el misterio de Cristo, y el rosario tiende precisamente a eso, aprende el secreto de la paz y hace de ello un proyecto de vida. Además, debido a su carácter meditativo, con la serena sucesión de la Ave María, el rosario ejerce sobre el orante una acción pacificadora que lo dispone a recibir y experimentar en la profundidad de su ser y a difundir a su alrededor paz verdadera, que es un don especial del resucitado. ¿Cuánta paz sería garantizada en las relaciones familiares si fuese retomado el rezo del Santo Rosario en la familia? La familia que reza unida permanece unida, concluía el Santo Padre. También es útil recordar estas palabras pronunciadas recientemente por el actual Papa Benedicto XVI. Me dirijo finalmente a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados, exhortando a todos a profundizar en la piadosa práctica del Santo Rosario, especialmente en el mes de mayo, dedicado a la Madre de Dios. El Rosario es oración evangélica que nos ayuda a comprender mejor los misterios fundamentales de la historia de la salvación. Estas palabras fueron pronunciadas por Benedicto XVI. Si Leo te contara las gracias y favores alcanzadas por las personas que comenzaron a rezar el rosario, no habría libro capaz de contenerlas. ¿Quién inventó el rosario? Mucho se había discutido acerca de esto. Unos decían que Santo Domingo, otros afirmaban que ya antes de él se rezaba. Al fin, el Santo Padre León XIII, para que todos quedaran en paz y sin discutir, ha declarado: el inventor del rosario fue una inventora, la Virgen misma. La inventora fue María, dice el Papa, y estos todo lo aceptan. ¿Y cómo se propagó tanto? Santo Domingo de Guzmán estaba tratando de convertir a los herejes, pero su trabajo le resultaba estéril y notó que la situación cambiaba de improviso. Grandes conversiones, disminución del poderoso ejército de la herejía. Él había cambiado de método, había dejado tanta discusión y se había dedicado a predicar la vida y los misterios de Jesús y de María y a rezar y hacer rezar Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias. Todo el pueblo lo rezaba junto con él. Era tan sencillo el método y tan completo. Oración vocal, Padre Nuestro, Ave Marías, oración mental, pensar en los misterios de la vida de Cristo, y a la gente le hacía tanto bien. La vida, las costumbres y los pareceres, todo se iba arreglando. La Virgen le dio esta orden: Domingo, ve a predicar en todas partes mi rosario. Te lo encomiendo a ti y a sus seguidores. El rosario será un remedio pronto y eficaz contra los males de la humanidad. Y la historia de la humanidad ha venido diciendo que sí tenía razón la Virgen Santa. ¿Por qué gustará tanto a la Madre de Dios el Santo Rosario? Porque en él vamos recordando la historia de nuestra redención. Y además, ¿cómo no le va a agradar que le recordemos 18.000 veces al año, 50 cada día, los títulos más bellos que ella tiene? Llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Madre de Dios. Ha demostrado la Santísima Virgen que realmente le agrada el Santo Rosario muchísimas veces, además de los muchos milagros y favores con que anda premiando a los que lo rezan. Ha querido manifestar claramente en sus apariciones que sí desea que se siga rezando su rosario. Así, por ejemplo, en la aparición de Lourdes, la parte central de su revelación fue siempre el rezo del Santo Rosario. En Fátima, se apareció a los niños cuando ellos acababan de rezar el rosario. Y les recomienda a cada paso que lo recen, que si el mundo desea la paz, reza el rosario. Y luego, en 1925, cuando se aparece para pedir la comunión reparadora de los primeros sábados, pide y aconseja que en dichos días se rece el Santo Rosario, pero que se haga meditando en sus misterios. ¿Cuál es el mejor modo de rezar el rosario? ¿Ha asistido usted al cine? ¿Se ha fijado que mientras los personajes están en un dibujo importante, en un diálogo importante, se oye una música de fondo, dulce en los momentos delicados, fuerte en los momentos dramáticos, triste en los momentos dolorosos, grandiosa en los momentos solemnes y en los finales? Haga usted algo parecido cuando reza el rosario. Mientras va dialogando con Dios, vaya pensando en el nacimiento de Cristo en Belén, en la cruel flagelación, en la gloriosa subida al cielo, y así no será de los que dicen su rosario, sino de los que rezan los misterios, que es algo muy distinto. Esto último, y no otra cosa, fue lo que la Virgen vino a pedir a Fátima. Muchas personas se quejan de que rezan el rosario completamente distraídos, de repetir la misma oración 50 veces fatigosamente. El contemplar los misterios del Señor es un medio para rezar bien el rosario. Otra manera es fijarse especialmente en determinada palabra del Padre Nuestro o del Ave María o del Gloria. Por ejemplo, aunque esté diciendo otra parte del Ave María, fijarse en las palabras: ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. O Santa María, Madre de Dios. Es una bella manera, muy práctica y muy sencilla, de rezar bien el rosario. La familia que reza unida permanece unida, nos decía el Papa. Casa donde se reza el rosario, nunca falta lo necesario. Las cuentas del rosario son escaleras para subir al cielo, a las buenas almas. Las oraciones que componen el rosario. En primer lugar, el Padre Nuestro, la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Cuando queráis orar, decid: Padre Nuestro que estás en el cielo. Y nos enseñó el Señor esa bella plegaria, en que la primera parte le pedimos que venga a nosotros su reino, que se hagamos su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En la segunda parte pedimos dones para nosotros mismos: danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Jesús, en cada uno de sus misterios, nos lleva siempre al Padre, al cual Él se dirige continuamente porque descansa en su seno. Él nos quiere introducir en la intimidad del Padre para que digamos con Él: Abba, Padre, Papá. En esta relación con el Padre nos hace hermanos suyos, y entre nosotros, comunicándonos el Espíritu, que es a la vez suyo y del Padre. El Padre Nuestro, puesto como fundamento de la meditación cristológica mariana, que se desarrolla mediante la repetición del Ave María, hace que la meditación del misterio, aun cuando se tenga en soledad, sea una experiencia eclesial. Te invito Querido oyente, o querida oyente que me escuchas, a parafrasear esta bella oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que no estás lejano, que abrazas y mantienes todas las cosas para que formen parte de tu reino. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Tu reino es la justicia, la paz y la alegría que nos da tu Espíritu. Que nosotros no nos contentemos solamente con recibir o dar compasión o limosnas, sino que demos importancia a los frutos de la justicia, que nos solidaricemos con los sufrimientos de quienes están a nuestro lado, que levantemos nuestra voz contra las violaciones de los derechos humanos y teniendo en cuenta primero a Dios, que podamos construir una sociedad plena de alegría y paz. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Tu voluntad, Señor, es que no rechacemos a ningún ser humano, cualquiera que sea, que nos pongamos de parte de los débiles, que seamos fermento de unidad y solidaridad y que podamos vivir intensamente la vida verdadera, que nos liberemos de la pasividad y el conformismo de pensar solo en un cielo futuro para que esperemos el verdadero cielo y tengamos el valor de prefigurarlo acá en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Estimula en nosotros la solidaridad con lo que poseemos, que lo compartamos hoy para que todos puedan tener el pan. Que nosotros, que tanto hemos recibido, compartamos sin temor y libremente. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En muchos momentos difíciles hemos recibido el verdadero consuelo y el aliento de nuestros compañeros y sin embargo no hemos tomado conciencia de ello. Ahora nosotros, aunque no se nos agradezca, queremos comprometernos a no ser ciegos al sufrimiento de nuestros hermanos. Te suplicamos que nos perdones estos mutuos descuidos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Para nosotros, la principal tentación es que nuestra debilidad nos haga perder la esperanza, o que perdamos el sentido y renunciemos a reemprender la marcha. Que confiados en aquello de que somos fuertes precisamente cuando somos débiles, triunfemos de nuestra debilidad y desesperanza. Verdad es que anhelamos una vida sin problemas, sin tentación, que tras ella nos escude una connivencia con una sociedad plagada de injusticias, que no tomemos parte nosotros en la opresión o en la discriminación. Amén. Prosigue el Santo Padre Juan Pablo II en el 25º aniversario de su pontificado que estamos comentando con estas palabras sobre las 10 Ave Marías. Este es el elemento más extenso del rosario y que a la vez lo convierte en una oración mariana por excelencia. Pero precisamente, A la luz del Ave María bien entendida, es donde se nota con claridad que el carácter mariano no se opone al cristológico, sino que más bien lo subraya y lo exalta. En efecto, la primera parte del Ave María, tomada de las palabras dirigidas a María por el ángel Gabriel y por Santa Isabel, es contemplación adorante del misterio que se realiza en la Virgen de Nazaret. Expresan, por así decir, la admiración del cielo y de la tierra, y en cierto sentido dejan entrever la complacencia de Dios mismo al ver su obra maestra, la encarnación del Hijo en el seno virginal de María. Repetir en el rosario el Ave María nos acerca a la complacencia de Dios. Es júbilo, asombro, reconocimiento del milagro más grande de la historia, como fue la encarnación de Cristo. Es el cumplimiento de la profecía de María: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. El centro del Ave María, casi como engarce entre la primera y la segunda parte, es el nombre de Jesús. A veces, en el rezo apresurado, no se percibe este aspecto central y tampoco la relación con el misterio de Cristo que se está contemplando. Es una profesión de fe y al mismo tiempo ayuda a mantener atenta la meditación, permitiendo vivir la función asimiladora innata en la repetición del Ave María respecto al misterio de Cristo. Repetir el nombre de Jesús, el único nombre del cual podemos esperar la salvación, junto con el de su Madre Santísima, y como dejando que ella misma nos lo sugiera, es un modo de asimilación que aspira a hacernos entrar cada vez más profundamente en la vida de Cristo. Y el Gloria, la doxología trinitaria, es la meta de la contemplación cristiana. En efecto, Cristo es el camino que nos conduce al Padre en el Espíritu. Si recorremos este camino hasta el final, nos encontramos continuamente ante el misterio de las tres personas divinas que se han de alabar, adorar y agradecer. Es importante que el Gloria, culmen de la contemplación, sea bien resaltado en el rosario. En el rezo público, se puede decir cantado para darle mayor énfasis a esta perspectiva estructural y característica de toda plegaria cristiana. Queridos hermanos, recemos el rosario. Familia que reza unida, se mantiene unida. Vamos a concluir nuestra reflexión sobre este collar de 50 perlas que es el Santo Rosario con una breve oración a María. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a liberar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.